Nos vamos a ir para Rodeo de la Cruz, donde vecinos de Sueños Cumplidos, que este es un barrio allí en Rodeo de la Cruz, están denunciando que no hay agua y que llevan 6 días sin una gota de agua. Es por eso que estamos en comunicación con Carla de Agostín, quien es una vecina de este barrio, y le vamos a dar los buenos días. Carla, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que están viviendo en su barrio. Sí, en el verano es un problema porque el agua es insuficiente, digámoslo así. Uh-huh. Y por ahí se producen los cortes de agua que salen o un hilito o 3 gotitas y bueno. Como no tenemos red de agua potable acá, uh-huh, es una complicación. Y hace tiempo que ya venimos con este problema, más o menos unos 5 años ya. Y bueno, y más ahora que estamos con el tema de la pandemia, hemos hecho los reclamos necesarios, pero se ve que no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Dónde sacan el agua? ¿Cuáles son su digamos, de dónde la sacan? Bueno, ¿cómo han hecho ahora cuando no hay? La red de agua viene a través de una manguera que nos proveen, está ubicada en Bonfanti y Congreso. Bueno, y de ahí hacia el barrio, que serían como unos 500 metros más o menos. Uh-huh. Pero es una manguera de media pulgada, así que imagínese, al ser tantas casas no hay presión. Y bueno, la casa 1, la 2, la 3, la 4 más o menos tienen un poco de agua, pero ya la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, ya no llega casi nada. Entonces, es siempre el mismo problema. Es siempre el mismo problema. Están hace unos días sin agua, teníamos entendido, ¿no? Sí. Sí, hace unos días. Bueno, el camión de la municipalidad nos ha traído agua como para echar en el... descargar en el baño o regar, pero tampoco es agua para tomar. Uh-huh. Entonces, con el agua para tomar, ¿cómo hacen? Con este hilito de agua, digamos, que decías. Sí, con ese hilito de agua nos cuesta horrores llenar las botellas. Bueno, después los que tenemos un poco más de agua les convidamos a los que no les llega el agua. Y así, y bueno, y después con los reclamos hemos seguido insistiendo en desarrollo social. Ellos para este año habían hecho una licitación para proveernos de los bidones de agua potable para tomar y para cocinar. Uh-huh. Pero bueno, como se enteraron de que habían hecho obras de red de la red de agua potable, pusieron los caños, pero no conectaron el agua, ¿me entiendes? Entonces la directora de Desarrollo Social supuso que al hacer la obra de agua potable, de red de agua potable, pero que no está habilitada la obra por AISAM, uh-huh, ella supuso y dio por descontado de que ya teníamos agua potable. Entonces, bajó la licitación, o sea, como que la anuló, como que, qué sé yo, no sé cómo decirle. Dio por hecho terminado un trabajo que estaba a la mitad, digamos. Claro, ella no constató con las personas que tenía que constatar si teníamos agua potable o no. Los, uh-huh, caños están puestos, perfecto, pero no pasa el agua por el caño, no pueden traer agua. Uh-huh. Ellos alegan que hay un señor que no les deja pasar los caños del agua por una propiedad que es un terreno muy grande que ellos tienen, que este señor tiene. Entonces alegan de que no les dejan traer, conectarnos desde la calle Famatina por la calle Bebedero, que el municipio la tiene que hacer, ¿no es cierto? Ahí, y conectarían con Bonfanti la red de agua. Uh-huh. Ellos alegan de que el vecino este del terreno tan grande no los deja pasar. Pero eso para mí, por mi experiencia, por mis averiguaciones uh-huh. y todo, son excusas que ponen. O sea, como que... Igual la municipalidad, si tiene que hacer algo, lo hace, digamos, ¿no? Tampoco si el vecino quiere, claro, no quiere, sí, en cuántas otras hacerle... ocasiones lo ha hecho, digamos, y no pasa nada. Sí, sí, o sea, el intendente, si quiere realizar la obra, y es muy urgente la obra de agua, ya sea en este barrio o en otro barrio, o en los barrios que tienen más posibilidades de tipo económica, él levanta el teléfono y listo, uh-huh. y da las órdenes y ya está. Pero acá no pasa eso. Yeah. O sea, como que nos sentimos abandonados uh-huh. con respecto a los derechos que todo el mundo tiene, no solamente nosotros, sino todo el mundo tiene derecho al acceso del agua potable. Y nosotros somos personas con vulnerabilidad, porque en la mayoría... somos discapacitados, uh-huh. ¿no es cierto? Y tenemos los certificados que los avalan y todo, pero les da lo mismo, o sea, nuestros derechos yo veo que están atropellados y bueno, por el señor intendente. Hablar del intendente, ¿han tenido estos tratos con el municipio? También estábamos hablando de AISAM, digamos, ¿a quién se le reclama, a quién se le pide esto, a quién hay que hacer, mire, quién es el que tiene el poder para decir, bueno, se termina esto? Ya hemos hecho, hemos pedido reuniones con el intendente, hemos pedido notas a AISAM. En AISAM nos piden ciertos requisitos que por ahora no los tenemos, como por ejemplo el tema de quiénes son, o sea, son 12 lotes, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿quiénes son los dueños de esos 12 lotes? Nosotros, en el IPB no nos dijo, no tenemos resuelto el tema dominial de los terrenos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces nos piden las mensuras, tampoco están hechas las mensuras. Es un montón de complicaciones. ¿Qué lo podrían resolver desde la parte administrativa del gobierno? Pero yo veo que no quieren, no tienen voluntad, no nada. ¿Y por qué? ¿O qué pensás, qué piensa usted de eso? ¿Por qué? Demasiado trabajo, demasiado, no les interesa ese lugar tan lejos, no sé. Porque hay ciertas, he llegado a determinar yo, uh-huh. ¿no es cierto?, con todos estos trámites que he tenido que hacer durante 5 años, que hay ciertas calidad de gente, uh-huh. las que tienen demasiado dinero, las que tienen un poco de dinero y las que no tienen nada de dinero, o sea que viven el día a día, que sería el caso de nosotros. Uh-huh. Entonces, para esos distintos tipos de calidad de gente, digámosle así, para algunas hay soluciones y para las que no tienen cierto dinero o no son amigos de los señores del poder que están ahora, no hay solución. Y se dilata en el tiempo. Acá hay muchos niños y tienen problemas de gastroenteritis, de diarreas constantes, vómitos, y bueno, pero tampoco les interesa. O sea... Básicamente eso, no les interesa. No les interesa. Pero bueno, a mí no, o sea, ellos tendrían que resolver el problema porque ahora son los que gobiernan. Uh-huh. Y bueno, no les interesa para nada. Ellos resuelven los problemas, por ejemplo, están haciendo, no tiene sentido, acá estamos sin aguas, sin agua hace varios días, ¿no es cierto? Ajá. Ahora más o menos se ha compuesto un poquito, pero no mucho. Pero están haciendo una obra muy grande ahí en Bandera de los Andes y Tirazo. Hay un barrio privado de un lado, ¿no es cierto? Y le están haciendo las calles, están arreglando. En el otro, en la otra esquina de Bandera de los Andes y Tirazo hay como un centro comercial, va a ser como un paseo de compras, una cosa así. Y bueno, le están arreglando las calles, le están poniendo las luminarias, le están, o sea, están modificando todo. ¿Pero por qué? Porque es una zona, digamos, más céntrica, muy transitada, y el barriecito eso, hay dos o tres barrios, está justo el barrio Santa Ana, hay otro barriecito que son tipo privado, digámosle así. Y bueno, a ellos sí, se les arregla todo, porque pagan sus impuestos, todo, ¿no es cierto? Bien. Carla, ¿cómo sigue entonces esto? Y esto va a seguir, bueno, ahora vamos a hacer los reclamos correspondientes en la municipalidad. Y bueno, si no hay respuesta del intendente, será por vía judicial. Bien. Como a ellos, o sea, tendrá que intervenir al Poder Judicial, porque si no escuchan, se hacen oídos sordos y qué sé yo, bueno, hay que obligarlos de alguna forma. Uh-huh. Esto en su momento, ya tenemos varias notas que hemos hecho en años anteriores, ¿no es cierto?, el diario El Sol, bueno, también era el problema del agua, del tema dominial, de la mensura de los terrenos, todo eso, y el señor Salomone, que en ese momento era el director de IPB, dice, no, dice, esto en 6 meses solucionamos el problema, le dijo el periodista. Bueno, no fue en 6 meses, han pasado ya 5 años y no hay respuesta de nada.